¿Qué pasa? Tengo mucho sueño. ¿Y para qué te despertaste? Porque soñé. Primero me pasaba a mí, pero después era una película de Kubrick. Ah. Y yo estaba trabajando en eso y yo decía, bueno, es una mierda esto, pero de alguna manera es una película importante. Va a quedar en la historia, qué sé yo. Haber trabajado acá, tal vez me viene bien. Y además me da curiosidad, porque realmente no se entendía qué pasaba en la película. Lo veía Barzanti en un tren. Lo veía, era como la consulta. Porque tenía algo en los ojos, o en el ojo. Barzanti. Yo. Ah. Tenía todo, era todo un desprendimiento del gusano. De la larva de gusano en la lengua. Sí. De cuya existencia yo ya había empezado a dudar, pero algo había ahí. Y decía, no, porque teníamos acá la fotito del bicho, pero cuando llegabas a un lugar en Francia con el tren, lo partían en dos al tren. Y de un lado estaba la gente que tenía que bajarse, y de otro lado estaba la gente que iba a seguir la consulta. Había un momento de desesperación de llegar a las personas que tenías que llegar, porque él atendía en una especie de cuartito adentro de una estación deshabitada. Era muy raro. Pero lo que yo estaba viendo era una película. Una película de. Era nuevo, era de Cameron, estaba convencido de que era lo que iba a cambiar. Hechas, pero estaba muy bien hecho el 3D y vos sentías las miguitas. Amiguitas. Y cuando yo sentí las miguitas, dije, ah, no, pues si sentí las miguitas esas también. Y agarraba las miguitas, unas miguitas. Hay una señora al lado que era parte de la película, no sé si se entiende. Digo, había una señora al lado mío en la butaca. Sí. Era parte de la película. Entiendo. Me decía, ¿viste esto? Yo hablaba mal de algo que estábamos viendo, como siempre. Y yo me decía, no, pero ¿viste la cola de esto? Una señora vieja. Está muy bien hecho, me decía. Y yo la miraba y veía que el pelo de la señora estaba muy bien hecho. Sí. Y los pelitos, que le salían pelitos también del. Era como pelo de camello Sí. el tapado que tenía. Digo, no, la verdad que está muy bien hecho. Y si está sentada al lado mío y es de la película, está realmente bien. Y estaba comiendo como una galletita, la señora. Sí. Y se le caían miguitas. Y yo decía, wow, tengo miguitas en el pantalón. Entendiendo. Entonces, bueno, cuando terminaba la cola, que era horrible, yo me quedaba con la amiguita y decía, bueno, pero esto es impresionante, la película. Entonces le decía, bastante, mirá, que era. Que ahora había otros científicos y había uno que era malo, que no sé quién era. Él mostraba lo de la amiguita y yo le decía, loco, esto es espectacular, si vos puedes hacer esta amiguita, no sé qué extraña idea le daba que se ponían a investigar con los ojos, pero para eso yo me tenía que sacar los ojos también. Ojos y nos ponía los ojos en un lugar que probábamos una cosa. Obviamente me ponía los ojos y uno de los ojos estaba equivocado, porque ahí veía fuera de foco un ojo. Viste, digo, bueno, esa es esta mina de miope, y me dieron un ojo equivocado. Entonces me lo sacaba y veía que tenía una etiqueta, pero no tampoco era mío. Suponer un plan más macabro por parte de este científico, porque la situación de sacarte los ojos había sido como espontánea. Yo te digo, me diste una idea, vení, sacate los ojos y lo probamos. Ponele que podía ser mío o podía ser de ella el ojo, pero no podía ser de una tercera persona. Se vio una tercera persona que le habían sacado el ojo. Este tipo estaba planeando algo, entonces iba a buscar a este tipo. Y le decía, me hacía el boludo, y le decía, mirá, acá tengo un ojo que no es mío. Y me dice, qué boludo, tomá. Y me daba el de otra persona. Yo decía, bueno, no, pará, me voy a poner este ojo y voy a ir a buscar a alguien que me ayude, porque acá hay un problema. Pero era todo, el mundo era otro. Que había una cosa con el IRA. En los orígenes del IRA. Está muy bueno el final igual. Al final. También fue el final porque me desperté, porque me dio miedo, pero. Pero eran unos tipos que eran como el pasado y el futuro del IRA. Y que te iban sacando la vida, pero con unas maquinitas que eran binarias. Yo quería saber qué pasaba cuando me la sacaban, porque si bien me la sacaban a mí, yo tenía. Era punto de vista mío, yo sabía que lo que estaba viendo era una película de Kubrick, entonces en algún momento iba a ver qué pasaba después. Y es raro cuando te sacaban la vida, porque decías todo me. Yo tengo un disco del tipo. ¿Cómo se llama? Tengo una fiaca de buscarlo en internet. Espera que lo busco. Buscar una fruta o algo. Brad Nelson, Nels Brelson, Nels Tulson, Ned Telson, Ted Tulson, Fed Talson, Ted Telson, Bob Telson, Bob Telson. No me iba a seguir nunca. Moverme, no es porque esto sirva para algo, no hacerlo, al contrario, creo que está todo mal, pero no puedo hacerlo mejor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Have you ever danced in the tropics? In that hazy, lazy, like kind of crazy, like South American way. Hi, hi, hi, hi. Have you ever kissed in the moonlight? In the grand and glorious, gay, notorious South American way. The land scheme of love is like a dream of love. A land stream of love is in their vein. They'll buy a jewel for you, or fight a duel for you, or drive a mule for you across the plains. Hi, hi, hi, hi. There is melody in their music. While the gauchos sing it, come on and swing it the South American way. Da da da da da. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. Have you ever danced in the tropics? Where they thrill the bull with the gauchos full of that South American way. Hey. Hola. El señor Nieto. Hola. El señor Nieto, ¿me escucha? Willy, Rafa. ¿Cómo le va? Y bien, llamaste en mal momento. Ay, perdoname, bueno, anda a cagar. No, no me mandes a cagar, ¿qué quieres que haga? Te estoy peleando con mi novia. No, peleate tranquilo, hablamos otro día, dale. Bueno, dale, o llamame más tarde. ¿A qué hora? No, llamame en un ratito. Bueno, dale, te llamo en un rato. Dale, un beso, beso. Chau. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. Could you have ever kissed in the moonlight? If you've never kissed, oh boy, what you've missed in that South American way. The Latin scheme of love is like a dream of love. Is like a stream of love is in the veins. They'll buy a jewel for you, or fight a duel for you. They'll ride a mule for you across the plain. Hi-ya! Hola. Hola. Sí. ¿Cómo? No, acabo de atender, estoy en casa. Estaba hablando por teléfono. The land scheme of love is like a dream of love. A land stream of love is in their veins. They'll buy a jewel for you, or fight a duel for you, or ride a mule for you across the plains. Hi, hi, hi, hi, hi. There is melody in the music. While the gauchos sing it, come on and swing it the South American way. They will drive a mule across the plains, even if it snows or rains. The South American way. Hola. Che, está muy ocupado. Es un quilombo todo, es un quilombo todo, Willy. ¿Cómo anda? Bien, bien. Pero, hola. Bien, pero hablemos otro día, porque esto es imposible. ¿Sabías que me voy del radicalismo? Te vas al socialismo, digo yo. Sí. Muy bien, bueno, algo es algo. Me afilio al Partido Socialista mañana. Está bien, está bien. Mañana si me levanto temprano, si no el lunes. Dale. Sí, pero la gente se está volviendo intolerante. Más intolerante de lo que eras vos por naturaleza, por ejemplo. Al revés. Vos con la edad te fuiste poniendo dulce, o sea, dulce de buena persona. Y la gente se va poniendo loca. Y lo que pasa, viste... El otro también, Puri, no te digo que Puri haga lo mismo, pero un poco también, quiero decir, como que... No, pero Puri se deja... Pero Puri es influenciable. Lo que pasa que, mira, yo esto lo veo así en política. Para mí el gobierno de Kirchner está bien contra un contraste de lo que es el pasado y lo que tiene al costado. Claro que está bien si lo compara con la dictadura y con Macri. Pero el perro que tengo acá al lado... Con Menem, no con la dictadura, con Menem y De la Rúa. A mí nada me indignó más que el indulto, por ejemplo. Y es difícil, todavía no encontré algo de este gobierno que me genere eso. El presidente Kirchner recibió en su despacho a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Se analizó la firma de un decreto para la creación de una escuela superior conjunta de guerra y aviación. Cuando vos ves que todos los que son malos, ¿no? Malos a priori, los malos, ¿viste? Los malos de siempre de la Argentina. No creo en los malos, yo creo que esos son malos, ¿ok? Sí, más vale que son malos, no te lo voy a discutir, eso vos sabés que yo siempre pensé que eran malos, vos me conocés desde que tenía 16 años, no hay duda de que claro, que son malos. Bueno, y te estimo. Yo no estoy tan seguro de que los otros sean buenos, ni que no sean malos. ¿Eh? Bueno, está bien, pero vos viste que uno, digamos, en lo cotidiano funciona maniqueamente. No, digamos, porque no hay derecho. Sí, no hay derecho, en lo cotidiano. Sí, uno funciona maniqueamente y después piensa y racionaliza, pero los impulsos son maniqueos. Está bien, pero yo digo, mirá todos estos hijos de puta que puteaban a Menem, ahora lo aman a Kirchner, y yo no veo, realmente no veo una diferencia tan sustancial. Bueno, son peronistas ambos. Yo creo que nadie está cuestionando tu anti-kirchnerismo, eso no está... Mi anti-kirchnerismo es nominal. Yo creo que podría incluso dialogar tranquilamente con el kirchnerismo si no necesitaran ellos una especie de conversión casi religiosa para que uno se siente a hablar con ellos. Y bueno, está bien, pero ¿qué va a hacer? Eso, ¿qué va a hacer? No sé, yo sé qué va a hacer, me voy a dar por vencido, como bueno, siempre. ¿Qué va a hacer? Bueno, váyanse todos a cagar y jódanse cuando esto estalle. Porque no funciona hablar. No pero funciona enfrentarse yo... a los malos, como vos decís, los malos. No funciona, tenés que hablar con los malos. Tenés que hablar con todos. Sí, bueno, no, hay como... No, pero hay... ¿Qué vas a ponerte hoy? ¿Tú tienes un secreto? ¿De ropa? No sé. ¿Pues sí o no? Decirle que no, que sí, no sé. Decirle algo. ¿Quieres oír un secreto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, apretá, sí! Me da miedo la oscuridad, porque es triste. Ahora cuéntame tú uno. Me gusta contar los secretos. ¿Quieres oír otro secreto? ¡Sí! Me da miedo la oscuridad, porque es triste. Ahora cuéntame tú uno. Me gusta contar los mismo. Secretos. No es otro. No vale. N. ¿Quieres jugar a algún juego? ¿Pulsa sí o no? ¡Qué felicidad! Tan contenta que canta Alfonsina y el mar. ¿Dónde está mi juego electrónico? ¿No será la música de otra cosa? No. ¿No quieres jugar más? No, era bastante famosa ella. Uh-huh. No era una... ¿Quién? ¿Quieres jugar a Adivina No, bueno, no importa el funcionario. La mayoría de la gente escucha el funcionario, no sabe de qué hablo, claro. Para mí siempre estuvo ligada a la mina, digamos. A ver, ¿cómo ganas? Claro que está ligada, pero... ¿Cómo ganas? No eres la mejor. Eres la mejor. Cerraré los ojos mientras me peinas. Cuando termines, adivinaré qué peinado me has hecho sin abrir los ojos. Dame un golpecito en la cabeza cuando quieras que adivine. ¿Lista? ¡Ya! Sí. Cuando la terminas de peinar, le tenés que golpear la cabecita de tic para que ella te diga como que adivine qué le hiciste en peinala el pelo. Peinala primero, con suavidad, porque cualquier cosa puede ser percibida como un golpe con en la cabeza. Con un peine. Bueno. ¡Ay! Claro, está bien, pero... No, eso no ve nada así. ¡Qué felicidad! Golpea la cabeza y que adivine. Ya, golpeamos nosotros. ¡Qué felicidad! La mata. No, lo sintió. ¡Qué felicidad! Mira, despeinaste. ¡Qué felicidad! Bueno, sí. Hay que pegarle fuerte, entonces. No sé. No, la más probable es que pegarle de alguna manera particular. ¡Qué felicidad! Bueno, ¿y la N? No. Pero, ¿cómo empieza? Lo que pasa es que estoy atrapado hace como 3 días en Estados Unidos porque tuve mucho problema, porque tuve un implante metálico dentro de la mano. Ahora estoy en Miami. Llegué hasta Miami, ya me voy acercando. Primero estaba en San Francisco y fui bajando lentamente. Pero nada, como tengo un implante, o sea, unos tornillos adentro de acero y están re densos con los controles y qué sé yo. Nada, no hay manera de que no suene yo. Entonces nada, o sea, hoy finalmente logré que la niña se desencapacitara y me dieron hotel y esto, ya estoy un poco más, nada, estoy bien, pero además me retenían la valija, o sea, me habían anulado como ser humano, por completo. Pasé creo que 48 horas en el aeropuerto. No traía mucha guita encima y qué sé yo, y antes de venir hice compras con la tarjeta, o sea, con lo cual tenía ya los límites, no estaba cómodo como para nada, manejarme y decir, bueno, qué me importa, háganme lo que quieran, que me la banco 10 días. Pero no, recién, bueno, de hecho ahora recién me senté, acabo de entrar al hotel y me senté y nada, prendí la computadora y acá estoy. Igual sospecho que esta noche ya me voy. Entre las opciones había que estaban disponibles, médicas, estaba enyesarlo y esperar y ver qué pasaba. Así que decidí operarme en China y nada, y arreglarlo de una y que quede perfecto. Digamos, con la operación queda perfecto. La operación lo que te hacen, te abren la mano, me abrieron la mano, me armaron el rompecabezas de huesos de nuevo y unieron las partes con tornillos. Eso es lo que hacen. Después ya los huesos se sueldan mucho más rápido, así inmediatamente, ¿no? Y bueno, nada, y ahora tengo unos tornillitos y unas plaquitas de acero dentro de la mano. En los detectores de metales de China no se ven, pero acá cuando bueno, llegué a San Francisco y traté de, nada, traté de volver a subir a otro avión para después venir para acá, para Miami, y después para ir para Buenos Aires. Y ahí ya empezaron los quilombos, porque nada, tenía primero un yeso medio fijo, o sea, no era un yeso de esos de yeso que son de que parecen de una estatua. Era un yeso plástico más modernoso, pero igual era medio fijo y el milico me miraba y me decía, bueno, pero ahí adentro suena algo. Yo le digo, sí, macho, pero está dentro de mi mano. Y bueno, pero suena. Estuve ahí 1000 años, se me fueron todos los aviones posibles. Ah, y finalmente, bueno, logré subir a uno en Chicago, después de, perdón, San Francisco, después de, nada, de estar una noche entera esperando. Llegué hasta acá a Miami. Acá en Miami pasó algo muy similar. Y bueno, les expliqué que ya había pasado y qué sé yo. Ahora me puse una venda trucha, o sea, no tengo el yeso que debiera tener. Tengo una venda nada más para sacármela y mostrar, hacer el show de la cicatriz. Y ya pasé una noche entera acá también en Miami, esperando alguna respuesta. Porque además no me favorecen los horarios de los vuelos para toda esta joda. Porque si el problema empieza a las 6 de la mañana, yo a las 12 del mediodía lo soluciono. Pero el vuelo llega acá a medianoche y se va de acá a la noche para Buenos Aires. Entonces todo sucede en un momento donde no hay nadie, no puedo obtener un nuevo pasaje. Bueno, hermoso. Mi valija no la tengo porque la viste que la política con la valija es que sigue su camino hasta el destino final, no, no te Claro. espera a vos. Y bueno, igual supuestamente ahora tengo un nuevo pasaje para esta noche. Ahora acá son las. ¿Qué hora es? Es un mensaje para el señor Guillermo Raffo, hablo de MTV, era para confirmar el tema del viaje a Chile, por bueno, el tema de Valle Nevado. En todo caso son las 3 y cuarto, yo estoy en el 310-0061, si él en todo caso me puede llamar o chequear, si no, para saber si hay una cena o no de trabajo esta noche. Entonces, en todo caso, bueno, si no, que deje un mensaje en ese contestador, y si no, que se vaya a la mierda porque lo estoy llamando desde muy temprano a la mañana y siempre va ocupado. Hola, hola, hola, hola. Pero Puri no nos escucha. Pero Puri está en una máquina de mentira. Comunal. Según dice, es una máquina comunal. Imagínate. Espera. Este, estoy en el Hotel Jean Clever. A la mierda, ¿y por qué tan fancy? Porque sí, porque tenía un fin de semana largo que no coincide, que es feriado canadiense y no es feriado argentino. Entonces supusimos con razón que no iba a haber nadie, porque no es un fin de semana largo para el común de la gente. Aprovechamos, había un paquete ahí, unos paquetes que te venden de Buquebus. ¿Mañana tenés Labor Day? Mañana tengo Labor Day, efectivamente. Me imagino que en Estados Unidos ni siquiera el movimiento obrero debe reivindicar el 1 de mayo. No, sí, el movimiento obrero. ¿Sí? ¿Quién es el movimiento obrero en Estados Unidos? Bueno, qué sé yo, la AFL-CIO. ¿Qué hacen esos pibes el 1 de mayo? ¿Hacen algo o conmemoran la cosa Labor Day? ¿El 1 de mayo no hacen? Vos viviste ahí. Claro, pero ¿de quién estás hablando? Yo los únicos que vi conmemorar la concha del mono. Espera un poquito, me llama esta persona y le tengo que decir que no. Ah, que es la nueva estrella de Tepe. No, la nueva estrella es el otro. Es el que escribió lo de la marcha de Bloomberg. Y ahora está todo el mundo diciendo ahora que estamos... ¿Qué? Que estamos con Bloomberg. Estamos del lado de Bloomberg, sí, efectivamente. Uy, ¿quién es el que escribió eso? Justo estaba Grondón al aire con el tema Bloomberg, dice Ezequiel Baum. Que es un amigo de Esteban. Uno Juan Campo. ¡Ah! El chaval ese. Sí. Mirá vos. Ese me lo cruzaba todos los días en la... Porque Caballo tenía las oficinas, o tiene, al lado de la embajada. Sí. Yo me lo cruzaba siempre. Bueno, ese. ¿Vos estás ahí para hablando de gente que no conozco. Sí, está ahí para gente que no conozco. El pibe hizo un assignment autoinfligido. High concept. Dijo... Me fumo un porro y me voy a la marcha de Bloomberg. Está muy bien. El concepto es mejor que la nota, pero no es que sea mala la nota, digamos. Simplemente que el concepto la supera. Y ahora hay todo un corrillo de que TP está con Bloomberg. La polarización. ¿Estás con este o estás con este? Viejo, pero ¿qué quieren? ¿Que uno se haga así, que se inmole todos los días? Sí, todos los días. No, somos militantes. El pibe este es un cínico, el que se fumó porro y se fue a la marcha de Bloomberg, es un pibe que evidentemente la pasa mal. Ahora, la percepción de todos estos es que la pasa bien, y por eso escribe eso. Claro. Claro. Cuando el párrafo inicial da la pauta de alguien que en un punto no la está pasando bien. Pero está lleno de que es el resurgir de la militancia, de ¿cómo se llama? De la mística militante, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos que escriben un blog y se creen que militan, me encantaría que militen, ¿no? Porque a mí es que no me la vengan a explicar. Ah, yo no sé si no prefiero que escriban blogs teniendo en cuenta las cosas que dicen. Mirá, no, si puede actúan. Ser, puede ser. Lo estoy perdiendo a Puricelli. ¿Panisa está bien? Sí, ahí? Yo también lo pido. Le dio como... Sí, murió. No, yo estoy acá. Espasmo de Puricelli. No, yo no. Será la PC en todo caso. La PC tiene espasmo, porque es común. Lo que pasa es que tú... El... ¿Qué estás en la PC? Estás en la PC. Claro. Del hotel. Bueno, Punta del Este hay que venir en estas épocas, porque es un poco como Mar del Plata, como las partes chetas de Mar del Plata, que están completamente desiertas fuera de temporada. Pero desierto, cuando te digo desierto, es que no te cruzas a ningún ser humano, qué sé yo, tenés que hacer 5 o 6 cuadras y aparece uno, y a las 5 o 6 cuadras aparece otro. Pero nos metemos en información turística y se me ocurre preguntarle a la chica que atiende, que estaba ahí solita y que no veía un ser humano hacía días, si conocía algún lugar donde... Una inalámbrica. Nada, no me supo decir y me dice, bueno, no en escuché, todo caso. No escuché lo que le preguntaste, ¿no? Escuché lo que le preguntaste. Le pregunté si sabía de algún negocio que estuviera abierto en este momento en Punta del Este que tuviera internet inalámbrica. Y me dice que, ¿por qué? ¿Vos instalás internet? Y me dice, no. ¿Se seguirá así en Uruguay? Porque acá en Gran Vía. No. Después encontré un lugar. En Gran Vía encontré un lugar y dice hay un así. Bar que dice, tiene un cartel enorme que dice, internet sin hilos. Está muy bien. Bueno, ¿dónde estábamos? En Bloomberg. Find la love is mine, thine heart with mine entwine, love, my soul for thee doth pine, thine eye doth shine, thine life with mine combine, love, thou art my valentine, lips like apple wine, face like calcimine, oh fine, my clinging vine, my voice for thee doth whine, you're older than all lang syne. Bloomberg, ¿qué quiere que te diga de Bloomberg? No, una sola cosa de Bloomberg. La marcha de Bloomberg generó la primera ocasión, de que yo tenga memoria, en que Página 12 da un número de asistentes inferior al que informa la Policía Federal. Yo 15.000. Twinkle little star, how you wonder who I am. Way up in the sky so low, you're a better man than I am. Old Black Joe. Yo vi una foto y yo que no estoy en absoluto inclinado a ser generoso ni con Bloomberg ni con ninguno de los que fueron a la marcha, excepto nuestro amigo el que fue fumado, te puedo asegurar a primera vista que había más de 15.000 personas. Y que es un muy mal número para mentir, además, porque si la querías ningunear la marcha, si ponías 20.000, te podían decir que estabas quisquilloso y un poquito amarrete. Si pones 15.000, y te tienen que decir que sos Pravda, ¿viste? Una vez más. The polar bear sleeps in his little bear skin. He sleeps very well, I am told. Last night I slept in my little bear skin, and I got a heck of a cold. Si ponías 20, más o menos pasaba. Pero cuando vi la tapa del diario y leí 15, dije, no puede ser, no pueden ser tan tontos. Porque aparte, para los que leen Página 12, ¿qué importa si pones 15 o pones 25? ¿Entendés? No es que estás formando opinión, no, claro. No sos Clarín. ¿Entendés? Si fueras Clarín y si vos supieras que la cifra esa que vos pones le cambia la cabeza a los demás, bueno, qué sé yo, tenés vos la decisión ética a tomar de si querés manipular o no manipular. Pero en este caso ni siquiera manipulan, ¿entendés? Y depende, ¿cuándo, qué cifra dijeron que fue a la de Delía? No, la mataron igual, no. Pero eso era imposible presentar bien lo de Delia. No. Veo. La tapa de Página del otro día, no leí Página entero, pero la tapa de Página era muy desagradable. ¿Cuál es la gente? Sí, era Bloomberg. Peace porridge hot, peace porridge cold, peace porridge in the pot, 9 days old. Gente como Bloomberg, sí, zarpado también, exacto. Sí, me había olvidado de eso. Yo me detuve en el detalle ese de los 15.000 porque me parecía hilarante. Pero sí, gente como Bloomberg, para un poco, tenerle respeto a la gente, boludo. No, es tremendo. Oh love, as long as love is young. As long as love is young. Esa sí es una, hay que computarla como victoria de Bloomberg, ¿no? Porque cuando logras hacerle decir a Página lo mismo que por supuesto dice un montón de gente que estaba en la marcha de Bloomberg, es porque, bueno, nada, lograste pitecatropizar el debate, claro, político, claro. Y ponerlo a tu nivel, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué sentido? Si Página dice esas cosas todo el tiempo. No, bueno, sí, está bien, pero tendrías que anotar esa tapa, la es tendrías que escribir. No logró Bloomberg. Ellos ya decían esas cosas de antes de Bloomberg, antes de saber quién era Bloomberg. Siempre. Sí. Cada vez que se muere alguien es tremendo. Cada vez que se muere alguien de derecha, los títulos son geniales. Son todos así, chistes, chascarrillos. Vos no sabés, este miserable de Graña, que es uno de los grandes responsables de la percepción de inseguridad que existe en la Argentina, ¿no? Tipo que llena de sangre la pantalla todo el tiempo, militante furioso de la antipolítica más berreta y qué sé yo, editorializó en contra de la marcha de Bloomberg después de la marcha hablando de nosotros los progresistas en primera persona, en plural. Era una cosa que yo no justifico gastarme 2.500 pesos en un televisor nuevo, pero que ameritaba, y el día que tenga mucha plata, una de las cosas que voy a hacer es tirar por la ventana el televisor cuando veo a gente como Graña diciendo las cosas que dijo Graña después de la marcha de Bloomberg. Pero una cosa, viste, esa que te dejan con una indignación que creo que me recupero únicamente porque me tomé 3 días en Punta del Este, pero viste esa cosa que te hace mal, que vos decís, esto me deja un residuo de veneno que dentro de 20 años se me va a manifestar como alguna enfermedad así mala. Es tremendo. Ahí es donde, Rafa, resulta tan difícil mantener la consistencia respecto de que del valor supremo de la vida, como diría Birmacher, ¿no? Uno lo ve a Graña y es No quiero decir algo inapropiado. ¿Te puede haber dicho todo eso? And the boys were hooping it up. Todos los días hay una cosa que yo digo, ¿por qué? Ya no, ¿por qué suceden? Sino porque los leo. Escucha, es el congreso, el primer congreso de cultura argentina. El congreso de cultura. El congreso de la cultura. Es un congreso de, como un congreso. Ponele, qué sé yo. Si querés, la pregunta ¿qué es la cultura? Es esencialista y de raíz iluminista. Lo que corresponde, porque eso no corresponde, y él sabe qué es lo que corresponde, no es preguntarse eso, sino preguntarse cómo se usa la noción de cultura en el plano institucional. Porque la esencia del iluminismo, lo único malo que tenés, es lo mismo que hacen con el capitalismo, es lo mismo que hacen con todo. Agarran todo lo malo y rescatan eso solo y destruyen todo lo otro. Lo único malo que tenía el iluminismo era eso, la idea del componente ético. La idea de que vos le ibas a enseñar a los demás cómo vivir. Ellos lo único que conservan es eso, la idea de que le tenés que enseñar a los demás cómo vivir. Le sacan todos los valores más o menos interesantes que había en la iluminación y le ponen a Jaureche. La globalización fue el estallido de arriba de los estados. La explosión de las identidades nacionales significó el estallido por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Aparentemente hubo dos estallidos. Uno fue la globalización, que estalló desde los estados. Y después explotaron las identidades nacionales. Lo cual, algo de cierto hay, yo las vi explotar. Es de, no muy rápido, pero están es como explotando. Acá tiene que haber un libro, acá tiene que haber un manual. Yo lo quiero ver, porque si no hay un manual es increíble. ¿Cómo repiten todos lo mismo? ¿Cómo hacen para repetir todos lo mismo? ¿Cómo lo forman? Tiene que haber un manual. Quiero ver el manual. ¿Es un manual? ¿Es una máquina? ¿Qué es? No. El subsecretario de Cultura, fíjate, recordó que para las dictaduras, porque dictaduras, el concepto de cultura que mejor se adecuaba es de la cultura como sinónimo de bellas artes. Entonces ya está. Ya está la dictadura. Sí. No, vamos a pegarlo a la dictadura. Lo pegamos a la dictadura y ya está, nos lo sacamos de encima, no tenemos ningún problema. No, aparte si la dictadura eligió eso, quiere decir que está mal, entonces no lo elegimos nosotros. La desaparición forzada de una generación de compañeros jóvenes repleta de ganas, ideas y compromiso dio inicio al proceso de desculturalización que terminó en la solución neoliberal, apoyada en el miedo, en la destrucción de la cultura del trabajo y en el facilismo. Whitney aseguró que los ejes de las nuevas culturas, áreas de cultura deben ser la inclusión social, eso, la inclusión social, el acceso irrestricto a la cultura, eso está bien, a la creación artística y a su disfrute, a la generación de ciudadanos libres con sentido de pertenencia y respeto por la diversidad. ¿Qué quiere decir? Nada. Cosas que hay que cuidar, que están haciendo estos tipos, y hay otras cosas no estructurales, que tienen que ver, digamos, con la cultura peronista, que tienen que ver con la forma, las prácticas políticas del peronismo, que bueno, digamos, que sí me molestan ahora, digamos, las prácticas políticas del ARI, la práctica política de los radicales, la práctica política de todos los que intentan seriamente, en términos de poder real, de oponerse a estos, no me conmueven tampoco, ¿entendés? Yo le quiero ganar a Kirchner elecciones. Okay. Bueno, yo lo que te digo es que no voy a hacer eso, lo que no voy a hacer es sumarme a la cacerola de Barrio Norte contra Kirchner. Porque son tipos muy mezquinos, digamos. Son tipos que su vida se digamos, son tipos que en el fondo siguen puteando porque su sueldo en dólares no es el de la década del 90, ¿viste? Que me acá, digamos, nadie es altruista, todos son egoístas. El tema es que cuando uno, desde un pensamiento más abstracto, tiene que ordenar esos egoísmos de acuerdo a ciertos valores, yo creo que los que se quejan porque en Miami te sale más caro van a la cola. Y los que egoístamente están relajados y pipones porque no tienen más miedo a perder el trabajo y porque les aumentaron los sueldos, y la verdad que yo tengo ganas por ahí de sentarme más a comer un asado con esos que escuchar a la señora gorda que lleva, digamos, que lleva su perro al peluquero y putea porque Palm Beach no nos recibe más. A uno lo estufa y lo indigna mucho más la oposición que el gobierno. No, pero eso es a ustedes, a mí siempre me pasó al revés. Que es una cosa payasesca, digamos, a Carrión no se la entiende. La baña que fue un tipo que toda su vida se movió más o menos en un círculo, lo podíamos haber invitado a comer a nuestra casa si tuviéramos mala edad de él, ahora se junta con gente con la que nunca se juntó en su vida para ser candidato. Sigue habiendo de con él. Tanto a las expresiones artísticas como a las formas sociales de construcción de la realidad, asumimos como rol del Estado garantizar y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos culturales. Ahora, una forma social de construcción de la realidad. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Mientras lo del gobierno, por supuesto, porque es criticable en un montón de aspectos, pero resulta totalmente más previsible, ¿entendés? Bueno, el gobierno está haciendo lo que hacen los gobiernos, digamos, ¿no? En cambio, la oposición no hace lo que hacen las oposiciones. Formas sociales de construcción de la realidad. Baader-Meinhof también es una forma social de construcción de la realidad. ¿Y el Club de Leones? También. No, escúchame, pero es que no es así. O sea, Carrió habla del año 2016. O sea, la oposición en un país normal habla de lo que está pasando en el día. El Jockey Club también es una forma social de construcción de la realidad. a ella todo el mundo le dice, che, vos tenés un rol importantísimo para jugar, pero tratá de jugarlo, digamos, al gobierno hay que marcarlo cuando está haciendo la jugada. No hay que anunciar que todo esto va a ser una catástrofe y apostar todas las fichas a que vos vas a ser la única que va a sobrevivir a la catástrofe y va a poder decir, yo se los dije. Tenés la... Y la secta Moon también es una forma social de construcción de la realidad. Digamos, con la performance penosa que tuvo la Cristina Kirchner en todas las discusiones de los proyectos estos institucionales, era pero para hacerse un festival. Y sí. Fue la gorda diciendo, no, yo estoy más allá de esto, yo no discuto con esta señora, bueno, mirá, lo lamento mucho, pero si vos jugás en el sistema democrático, el gobierno es ese, vos sos la oposición, tenés que discutir con esa señora, te guste o no te guste. Sí. Y el... Claro. Ahora, ¿viste qué curioso? Raptor de Natasha Campush. Sí, también. El tipo ese, no sé cuán social, porque es un tipo solo. Es un, bueno, pero con la mina son dos. Cuando no tenés un gobierno reaccionario, sino que tenés un gobierno de centro, a veces de centro izquierda, que tiene problemas de orden simbólico, cultural, etcétera, etcétera, pero que en términos de policy no está recontra alejado de lo que vos estarías haciendo. Correcto. Entonces necesitas justamente lo que haría falta es una potente oposición de ese tipo, ¿no? Una potente oposición que le dijera, bueno, mira, al fin y al cabo, si vos elegís para armar mayoría a los 15 crápulas del dualdismo que hace 6 meses eran la peor escoria del mundo y ahora son compañeros, it's your choice. El menemismo, sin ir más lejos, es una forma social de construcción de la realidad. Y el programa de Tinelli y todo lo que lo ven también. Claro, pero por eso forma parte de la cultura. Hay una gran confusión acá. Los tipos dicen cultura es todo. Sí, está bien, flaco, si vos querés cultura es todo. Yo entiendo eso, porque además ya hace 200 años que lo dijeron. Mire, el statement así que venimos escuchando hace 1000 años y sobre todo con la globalización, bueno, cultura acá, es tan cultura tomar mate como... Sí, la diversidad y todo. Como escuchar a Richard Strauss, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué vamos a apoyar más a Richard Strauss que al mate? Si las dos cosas son cultura. Cuando ni siguiendo un poco más. Y siguiendo un poco más. Bueno, pero ¿por qué vamos a apoyar a Richard Strauss cuando el mate es mucho más cercano a nosotros? Claro. Mucho más propio de los pueblos originarios. Entonces. Igual Richard Strauss, pobre, no necesita ni que lo apoyen y el mate tampoco. El que se jode ahí es el que no es ni Richard Strauss ni el mate. Claro. Es el pibe que está tratando de hacer algo que se parezca a lo de Richard Strauss, ya que no puede parecerse al mate. Y ahí cagó. Ojo con echarle la culpa exclusivamente al gobierno de que eso termine como podría llegar a terminar. Yo creo que no termina tan mal como podría, pero siempre puede. Y si así fuera, recordar que un porcentaje de la responsabilidad la tiene que arreglar también. Bueno, está bien. La gorda tendrá su responsabilidad. Yo no creo tener ninguna y nadie. Y cada vez que hablo en contra del gobierno, después tengo amigos que no me hablan más. Eso no me, no me pasa con otra gente. No, eso está mal. Oh, sé, en términos europeos es más complicado, pero... qué sé yo, el gobierno de Clinton, debe haber sido un gobierno bastante malo. Digamos, en términos de lo que hicieron con la política social, los Clinton fueron bastante fachos. En lo único positivo... Si el gobierno de Clinton hubiera puesto micrófonos a la oposición, hubiera caído por eso. El de Kirchner hace eso, y cuando alguien se queja, sale la propia oposición, por ejemplo Carrió, a decir: ay, pero no sean maricones, por supuesto que te van a poner micrófono y te van a seguir si haces política en este país. Para mí están todos locos. Claro, sí, está bien, digamos, esto es el sur de Italia, digamos, bueno, la Argentina claro que es el sur de Italia. Bueno, flaco, pero entonces... Y entonces, el clima es bueno, el vino es rico y las aceitunas andan bien. No se puede todo. Y si querés todo, existen los aviones. Solía que Dios me decía eso. 58.008. 58.008. Totalmente críptico. No entiendo que... Era una voz y una imagen muy borrosa y que me repetía 58.008. Era una figura borrosa y una voz gruesa. 58.008, me decía. Ah, miércoles. Habrá que jugar a la lotería, digo yo. Que no estoy muy dispuesta, no. Lo del juego a mí me... Muy claro, clarísimo. 58.008 tres veces. Sí, además por tres, claro. Ah, claro, 58.008 por tres. A ver, 58.008 por tres. Eso es 174.024. Sí. ¿No ves que es un lío? Se complica, se va complicando, no sé. ¿Serán los días, sabes? ¿Los días que me tengo que vivir? No, porque sí, ¿cuántos? Y 58.000 también es muchísimo. ¿Cómo son más de 1.000 días? No, y 58.000 también es... mucho, son 500. ¿Pueden ser horas? Ah, pueden ser horas o minutos. No, minutos, claro, pero minutos sería terrible. 154.024, asumiendo que son horas. Sí. No, horas no pueden ser. Si fueran horas es tremendo, Porque horas es poco. Y es difícil. Si son horas, ¿para qué? No, jamás. Y horas tampoco. No, horas estaría un poco mejor, a ver. No, pero si lo divido por 24, ¿qué eran? ¿Días? Son 19 años. 19 años podría ser. 19.8. Estás loco. No, 19 años, pero ni loca, 20 años más, estás loco. ¿Podría ser tranquilamente? Bueno, posible es, pero es improbable. Momia, momificada, ¿no? No. Y entonces, ¿qué? estábamos con minutos. 58.000 minutos. Sí. Y bueno, por ahí me muero uno que viene, qué sé yo. Estoy muy dormida para escuchar esto. 58.008, si lo divido por ¿cuántos minutos tiene el día? 1440. ¿1440 minutos? Sí. Si hace 58.008 dividido por 1440, tendría que dar la cantidad de días, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? ¿Es correcto lo que digo? Sí. Y ves, te da 40 días, lo había hecho bien. ¿40 días? Sí, no funciona. Bueno, pues, a ver, 58.008, si fueran minutos, habría que... A mí son horas. No, son horas, no sea tan mal. ¿Cuántas horas son? Porque se impuso esta cosa de que si no estás conmigo, sos mi enemigo. Y es una cosa impuesta desde lo políticamente correcto. Claro. Y pero, es que lo básico se corre de eje y lo básico es a favor o en contra. Con lo cual ahí sí te digo, sí, cerrate. Es más, pasame la gilet cuando termine. Yo diría menos Abraham, menos Quintín, o en vez de menos de ellos, más de nosotros. El que no concuerda con, digamos, con el establishment, con, no sé, cómo decir, con el gobierno, se cansa. Se cansa de darse la cabeza contra la pared tratando de debatir con gente que se pone en una posición tan necia. Sí, ese soy yo. Yo me hinché las pelotas. Entonces te cansas y decís, bueno, dígase, yo me dedico a mirar los partidos de tenis. Ahora el lunes, por suerte, mañana empieza el US Open. Y nada, y no discuto más. Y si alguna vez, en algún momento, se da una charla, hablo hasta que me canso. Usted escuchó 58.008 Formas sociales de construcción de la realidad en el sur de Italia. El 21º PPP. Prepare me. El podcast número 21 de TP, con la participación especial de Alexa, la muñeca monstruosa. Auspiciaron esta misión Franz Liszt, desde su tumba. Y Rolando Graña, desde su casa.